Llegó el Cyber Monday a Rex. Del 3 al 5 de noviembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Aprovecha las mejores ofertas en somosrex.com. Rex. Aplican restricciones. Consultar bases en somosrex.com.